Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito. Que quiero como a nadie de querer. Queridos auditores, hoy continuaremos con la hermosa historia de una de las fiestas más queridas y recordadas por todos los sanbernardinos. Una celebración llena de coloridos, recuerdos, imágenes de un pueblo tranquilo, trabajador y muy unido. Prepárense a disfrutar del segundo capítulo de Las fiestas de la primavera. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Estamos en San Bernardo en 1953. La candidata a reina, Dalila Imbert, se prepara para lo que será el recuento de votos, ayudada por sus buenas amigas Elena, Violeta y Magdalena. La reina debe nombrar a su corte, acompañada además de sus pajes, quienes asistirán a una velada maravillosa de coronación y posterior fiesta en las llamadas veladas bufas, con un gran corso de carros y flores en medio de serpentinas que rodeará la plaza de armas. El cuerpo de bomberos instaura las mesas para el famoso conteo. Bien, ha llegado el momento de conocer el nombre de nuestra reina de la primavera de este año. No sin antes ensalzar el verdadero espíritu que nos une en esta tradicional celebración. Por supuesto que no exenta de competiciones, pero cuyo fin es el rescate de esta enraizada costumbre popular que cada año nos beneficia como institución y nos ennoblece y enorgullece como sanbernardinos que somos. Procederemos a ubicar los reglamentos e iniciar el conteo, que es lo que estamos esperando, ¿cierto? ¡Ya pues! No dilate tanto la espera, pues ¿qué haces? Bien. Dejo con ustedes a nuestra comisión organizadora, que inmediatamente disipará las dudas. Suerte para Dalila. Debe estar más nerviosa la pobre. Y no es para menos. Ha sido un mes bastante pesado para ella y su familia, que corre con muchos gastos. Son las reglas del juego. Se deben acatar. A propósito, ¿la han visto? ¿A quién? A Dalila. No, está en su casa, junto a su madre. Su papá está allí, mírenlo. Luego de un gran recuento de votos, es emitida una resolución. El padre de Dalila, la candidata a reina, observa la situación con nerviosismo, junto a los demás representantes de las otras candidatas. Al cabo de una hora, el jefe del cuartel de bomberos sale a emitir el veredicto. La noticia fue rápidamente recibida por Dalila de propios labios de su padre, quien rebosaba de felicidad, pero con una gran carga emotiva por el significado de los preparativos y responsabilidades que estarían por venir. Ese año, la corte de honor de Dalila Imbert estaba integrada por los pajes Bruno Arellano, Darío Ríos, Rubén Bustamante y Sergio Sotoliquio. Mientras tanto, que entre las damas de honor se encontraban María Antonieta Durán, Sonia Sotoliquio y Silvia Imbert. Esta tradicional fiesta no era exclusiva de San Bernardo, ya que en muchos rincones del país era repetida la misma dinámica, donde el aletargo del invierno daba paso a verdaderos carnavales nacidos los primeros años del 1900, cuando nace la Federación de Estudiantes, bajo el alero de don Valentín Letelier, rector de la Universidad de Chile en aquellos años. Estimados vecinos de esta ciudad, hemos conocido los resultados que dan un merecido triunfo a la señorita Dalila Imber, quien es oficialmente nuestra reina. Hacemos un llamado a todos ustedes para obtener prudencia, alentando a los súbditos a ser alegres y joviales con este nuevo reinado. San Bernardo se convertirá en un gran paseo de flores y hermosas damas que nos deleitarán junto a su poeta laureado, además de una gran velada bufa. Queridos amigos, hoy es el día más feliz de mi vida. Gracias a mi padre, a mi familia, amigos que me han permitido este honor de ser vuestra reina. Sin tiempo que perder, las familias se encargaban de la ornamentación de carros, habilitando camiones y coches con bonitos motivos primaverales, dados a su ingenio y habilidades sorprendentes para entretejer estas armaduras que luego tomarán una vida distinta. Estoy tan emocionada por Dalila. Se lo merecía. Muy bien asignada su corte de honor y damas. Completamente de acuerdo. Tan elegantes que se veían en las fotos. ¡Ay, dejémonos de cosas! ¡Dalila es la joven más hermosa de toda la villa! ¿Puedes pasarme ese ramillete de flores, por favor? ¿Este? Sí, ese de flores rojas. ¿Qué te parece si lo pongo en el parachoques? Sí, se verá muy bien. Estoy cansada. Hace más de 3 horas que estamos arreglando este camión con flores. ¿Sigamos mañana mejor? ¡No, Elena! ¡No podemos perder más el tiempo! ¡El camión debe estar listo para mañana! ¿Y por qué no contratamos a una pergolera mejor? Ella lo haría más rápido que nosotras. El arte debe salir de nuestras manos para proyectar el cariño que sentimos hacia nuestra amiga. Ya, si no es para tanto. El curso será terminado mañana. Mi padre no ocupará el camión hasta la próxima semana. ¿Y quién manejará el camión? Mi papá, yo se lo pediré. ¿Qué hacemos ahora entonces? ¿Pidamos permiso y vamos a la plaza? ¡Vamos! Las familias sanbernardinas se preparaban con mucho esfuerzo y esmero para que el día del desfile en la Plaza de Armas fuera espectacular. La señora Elena Figueroa d'Alencón era reconocida en todo el pueblo por sus dones para ornamentar y confeccionar la escenografía para las veladas bufas en el Teatro Municipal. Retomemos la historia de las tres amigas que colaboran adornando el camión del padre de Magdalena. El domingo sería el gran día para el desfile. Todo debía quedar a la perfección. Magdalena despierta muy temprano. Apenas asoma el sol junto al canto del gallo. Mira por la ventana y recuerda que es la jornada del desfile del gabinete bufo. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste de la cama? ¿Dormiste muy mal anoche? No, mamá, no tengo clases. ¿Qué hay para desayunar? Tómese ese rico pulpito con leche que le preparé. ¡Buah, qué asco! Tú sabes que no me gusta eso. Hágame caso. Cuando tenía su edad, mi madre me alimentó todos los días con pulpo. Y ya ve, nunca me he enfermado. No, gracias, mamá. ¿Y mi papá? ¿Su papá? Fue a trabajar, pues. ¿Trabajando? Sí. ¿Qué tiene de malo eso, mijita? Mamá, ¿y fue en el camión? Sí, se levantó tempranito. Dijo que tenía unos encarguitos y regresaba a la hora de almuerzo. Pero mamá, ¿te fijaste? ¿Fijarme en qué? El camión estaba todo adornado con flores y decorado para el desfile este fin de semana. Estuvimos con la Violeta y la Elena trabajando como 2 días y mi papá dijo que no usáramos el camión porque no lo ocuparía. ¿Qué hacemos ahora? Las flores se van a caer. Peor, se van a secar. ¡Magdalena! No me dijiste nada sobre el camión. Tu papá tampoco me habló. Solo se fue temprano. Y la Dalila confiaba en nosotros. Nos pidió encarecidamente donar el vehículo para subir con sus pajes. Mamá, ¿qué hago? Esperar a que llegue su papá nomás. No queda otra. No podemos llorar sobre la leche derramada. Magdalena llora, pensando en el fatal destino de aquellas flores y adornos que tanto trabajo merecieron. Aquel día, la banda de la Escuela de Infantería pasaría a buscar a la reina a su casa y la invitaría, junto a un número de comparsas y disfraces, a enfilar sus pasos hacia los hogares de las ex-reinas de años anteriores, donde personajes ilustres como el superintendente de bomberos era recibido con agasajos en las casas de las damas. Una de esas casas era de la distinguida reina Silvia Ricard, elegida el año 1950. A continuación, la banda, junto a toda la corte, terminaba el desfile bufo en el Club Social, que estaba ubicado frente a la plaza por calle O'Higgins. A este encuentro no podían faltar las tres amigas. No te preocupes más, Magdalena. Tu papá va a ser muy cuidadoso. Sabe que hemos trabajado muy duro en ese carromato. Violeta tiene razón. Te ahogas en un vaso de agua. Tu papá va a llegar y todo se arreglará. ¡Cambia esa cara, pues, Magda! ¡Ya, pues, aplaude, aplaude! ¡Elena, más fuerte, más fuerte! Querido pueblo de San Bernardo, recuerden que mañana es la velada bufa en el Teatro Municipal. Y el domingo, el gran y esperado desfile. ¡Abran paso a la reina, por favor! Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. ¡La velada bufa! ¡Tan bonita que se ve la Dalila! ¡Mírenla! ¡Es una veladona! ¡Todos la quieren! Estoy tan contenta y orgullosa por ella. Se lo merece. Ya, pues, Magdalena, cambia la cara. Me voy para casa mejor. Nos vemos mañana en la velada bufa. Magdalena, no puedes irte así. Ya vas a ver que tu papá aparecerá con el camión intacto. Ojalá. ¡Chiquillas, miren! ¡Allá, en la esquina! ¿Qué pasa en la esquina? ¡Esos hombres disfrazados de charro mexicano montados en caballo! ¿Qué pasa, Violeta? ¿Quedaste enamorada de uno? ¡No! Pero si no me equivoco, uno de esos hombres es Pedro, el de sombrero más ancho. ¡Sí! ¡Es Pedro, vestido de cuate! Y se ve ridículo el pobre. Se nota que no sabe montar a caballo. Es uno de los que acompaña a la Dalila. Pero el que viene encabezando es el rey feo. Y parece que no lo eligieron por ser muy feo. Caminemos disimuladamente entre la multitud para que no nos vea. Mejor me quedo con usted, chiquilla, porque no acaba de ver y viene para acá. A todo galope, arranquémonos. Quédate aquí, mamá. No tiene derecho a molestarnos. No sabe con la chichita que se está curando. Déjenlo nomás. Pedro, acompañando a la delegación junto a otros amigos y al proclamado Rey Feo, avanza veloz, acompasado junto a su caballo, gritando como todo un charro, con una pistola a fogueo que era disparada al aire. Su caballo se abre paso entre la multitud, con un galope firme, hacia una sola dirección. ¡Oh, so! Aquí me las encuentro, amigas. De mí no se van a librar tan fácilmente. Después de la vergüenza que me hicieron pasar. ¿Por qué no te disfrazas de guaso mejor? Con ese traje te ves más chico de lo que eres. Aprenda a montar a caballo también. Parece soldadito de plomo. Ríanse nomás. El que ríe último ríe mejor. ¿Verdad, Magdalena? Déjala tranquila. No está muy bien. ¿Por qué no peleas con una de nosotras mejor? Están equivocadas sobre mi persona. Yo amo a una sola persona y desde ahora les juro amor eterno. Hoy, frente a toda esta multitud, le declaro mi amor a esa persona. Magdalena, toma mi mano. Sube al caballo. ¿Qué? Furtivamente, Pedro toma la mano de Magdalena, que enmudeció y palideció frente a aquella confesión. El joven la abraza fuertemente y con un impulso la sube a su caballo, perdiéndose de vista entre las calles del pueblo. ¡Oh! ¡So! ¡Oh! Lo que dije es verdad, aunque no me creas nada. ¡Detén el caballo ahora mismo! Sé que esto es una broma pesada. Quieres vengarte por las canchas, ¿no es cierto? ¿No sabes distinguir cuando digo la verdad y cuando miento? ¡Eso eres, un mentiroso, embustero, mujeriego! Me juzgas mal, Magdalena. Me juzgas mal. Siempre te he querido. ¿Y por qué persigues a Violeta y a Elena? Por puro juego nomás. Para despistarlas. Usted es el amor de mi vida, créame. Bájame este caballo, por favor, Pedro. He tenido un día fatal. Le prometo que nunca más la decepcionaré. Lo he pensado muy bien. Después de aquel bochorno, que con justa razón me hicieron pasar las tres, y lo agradezco. Créame lo que le estoy diciendo, Magdalena. Se lo juro por lo más sagrado que hay en el cielo. Me gustaría coronar a la reina, mi reina. No me tenga más miedo. Si quiere, vaya y cuéntele a sus amigas. Pero mejor que esté calladita y guarde ese secreto entre los dos. ¡Arre! Pedro se aleja a todo galope, después de dejar a Magdalena en la esquina de su casa. Ella quedó inmóvil, pensando en las palabras de quien, hasta ese día, consideraban un embustero. Sin embargo, algo pudo vislumbrar en la mirada del joven, una tonalidad, un brillo que habló desde el más allá. Al día siguiente, el pueblo de San Bernardo asistiría a una jornada memorable, la famosa Velada Bufa, donde el poeta laureado homenajearía líricamente a la reina que luego sería coronada. El espectáculo estaba a cargo de artistas locales, los que eran contratados para ir a comunas vecinas, tales como Buin y Peñaflor. Los artistas jamás cobraban, pero sí aceptaban los agasajos culinarios y atenciones de las que eran colmados en cada jornada. Posteriormente, con el correr de los años, se contrataba a personajes famosos y animadores en pleno auge. 2 buses eran contratados para la gente que venía desde Santiago, para asegurar el regreso de los viajeros. ¡Oiga, chofer! ¡Apura la chatarrera, po! ¡Vamos a llegar cuando la reina pase a ser condesa, pues! ¡Están hablando pura lecera! Mejor quédense tranquilos y no me revuelvan el gallinero, pues. Disculpe, chofer, pero estamos tanto amados con llegar luego a San Bernardo y ver los ojos de la bella reina. Este país está bueno, cada vez más represivo. No me deja de expresar lo que siento desde el fondo de mi yo más interno, que se encuentra dentro de lo profundo de la profundidad. No pueden entendernos porque somos más evolucionados que los demás, pues, ¿cierto? Cierto, gancho. ¿A propósito? ¿Supiste lo que pasó una vez en el Teatro Venus? ¿En una de las veladas bufas? ¿No? ¿Qué pasó? Cierto día, en el Teatro Venus de San Bernardo, contrató para la velada bufa a una linda mujer del espectáculo frívolo. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Qué pasó? De esas mujeres que usan plumas para bailar. Se llamaba Fanny Bulnes. Cuando se movían, parecían que un huracán estuviera a punto de estallar. Bailaba revolviendo todo el cuerpo con una electricidad. Parecía motor de avión. ¿Energía? Sí, con una energía invisible, como si su cuerpo sufriera de calambre. ¿Energía? Sí, pues, ya dijiste energía. El caso es que un señor muy airado, que estaba con su hijo, no le gustó Nacho y comenzó a reclamar. Le tapaba los ojos al niño, chillaba hasta que no aguantó más y le gritó, ¡Bataclana! ¿Y qué le contestó a ella? No, si ella siguió su baile, pero el hombre volvió a gritarle. Se quitó uno de sus collares, se lo tiró a este hombre a la cara. Oye, ¿y esa historia es cierta? Y eso no es todo, porque su hijo subió al escenario y le pegó una cachetada a la bailarina. Después llegó la policía y casi terminaron todos en la capacha. Oye, ¿y esa historia es cierta? Sí, fue verdad. Oiga, chofer, ¿cuánto falta para San Bernardo? Porque atrás suyo viene la competencia y lo están alcanzando. ¡Viene bajado! ¡A Pedro Echado nomás! ¡No se nos puede ganar! ¡Apúrate! ¡Los juguetes tienen la razón! ¡Vamos a llegar a la coronación de la Reina del Invierno! ¡Pica, pica, pica! Los 2 autobuses competían por llegar primero, a costa de los pobres pasajeros, soportando numerosos hoyos de la gran avenida y deslizándolos de un extremo a otro. Retomemos el hilo de la historia y entremos al Teatro Municipal, que a esa hora se encontraba repleto de personas. El Teatro Municipal estaba dividido en galerías, plateas y balcones, separadas para las autoridades, estudiantes y el resto del público, que atiborraba cada aposento disponible. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando. ¡La velada bufa! ¡Silencio! Por favor, queridos habitantes del pueblo de San Bernardo, sin más preámbulos, brindamos el más obsequioso aplauso a la reina de la primavera 1953, la señorita Dalila Imberg. A continuación, el poeta laureado comenzaba sus primeros versos dedicados a Dalila. Insospechados versos nacen de mi boca para cantar en esta fiesta que ángeles acompañan la corte celestial. abunda de flores y colores en este cantar. La velada continuaba con números artísticos preparados por los propios alumnos, seguido del número principal, el baile de la reina. ¡Qué hermoso poema! Suspiros por las odas, los versos, el cantar de los cantares. Cualquiera diría que estás enamorada, Violeta. Parece que la primavera te ha dejado entusiasmada. ¡Ay, sí, Elena! La primavera ha tocado mi corazón. Dalila y su corte se ven tan hermosos. Los aplauden a más no poder. Magdalena, ¿por qué estás tan callada? ¿Todavía te preocupa el camión de tu papá? No, mi papá no es el problema. Ese día fue a Santiago para hablar con sus amigos. Logró traer dos camiones más. Su compañero de trabajo se ofrecieron incluso para adornarlos. ¡Excelente noticia, Magdalena! Entonces, ¿por qué tienes esa cara tan apesadumbrada? ¡Ánimo, amiga! Deja esa pena que tienes a un lado y disfruta de la velada. Ojalá pudiera, pero no es posible, estoy confundida. ¿Y qué puede confundirte tanto que estás en ese estado? Es algo difícil de contar. Algún día lo entenderán. No sé si creerlo o no. ¿De qué hablas? ¿A quién necesitas creerle? ¿Estás hablando de Pedro? Bueno, ¡aplaudamos más fuerte! ¡Pongámonos de pie! ¡Ya sale la Dalila con su baile! Con ustedes, Dalila Invert, interpretando un baile español. ¡Un gran aplauso! Dalila Invert, la reina, salía a escena vistiendo un imponente traje de española, desplazándose por el escenario con maestría y desplante. Pero Dalila Invert da un paso en falso y cae precipitadamente atrás del escenario, cortando la coreografía, frente a un generalizado y horrorizado público que no comprende la situación. Algunas carcajadas asoman en la galería, pero también gritos y carreras entre escenario y la puerta de salida. Hasta aquí llegó la velada bufa, con Dalila en el hospital. Afortunadamente su lesión no pasó a mayores, y al día siguiente ya estaba arriba de los carros alegóricos, frente a la comparsa del corso dominical, que era embestido con flores, chayas y serpentinas. Las fiestas de la primavera se realizarían hasta mediados de los años 60, desapareciendo por completo en casi todo el país. Actualmente, el Teatro Municipal se encuentra en completo abandono, esperando una muerte agónica, lenta, en medio de una urbe que ignora el valor de este patrimonio cultural. Magdalena y Pedro se volvieron a encontrar para comenzar una relación muy seria, que culminaría en el altar. Hasta aquí el relato de hoy. Nos encontraremos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Han participado hoy Mónica Arias Serey, Tiare Ponce Montenegro, Tamara Quinchen Fredes, Jimena Saavedra Gutiérrez, Úrsula Schulz B,